que para vos, chino. ¡Uy! Cuando estoy con mis amigos de verdad, se pone linda la vida y se me da por cantar. Cuando estoy con mis amigos, es pura felicidad, que no termine la gira, que no se acabe jamás. Que suene esa acordeona, las guitarras y las palmas, y que no falte el licor, el que purifica el alma. Y entre aplausos y sonrisas, llega el sol de la mañana y se me suma a la lista una nueva caravana. Oye, como dice. Gracias por tantas canciones que perdurarán en el recuerdo. Carucha, el fiel amigo. Que suene esa acordeona, las guitarras y las palmas, y que no falte el licor, el que purifica el alma. Y entre aplausos y sonrisas, llega el sol de la mañana y se me suma a la lista una nueva caravana. Y se me suma a la lista una nueva caravana. Y canciones como esta, escuchá. Biri, biri, biri, voy. Cinco botes. ¿Quién? Agarrala. Si podés. Y bueno, para seguir homenajeando al chino, esta es una linda canción que Darío Sanco compuso. Es un lindo tango y bueno, espero que les guste. Dice así. No te iba a cantar porque ya me cansé de escribir versos tristes. No te iba a cantar, voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste. Y llegó la noche, pensé en el amigo y vi tu sonrisa en la copa de vino. ¿Será esta locura de ser un bohemio? La noche tan tuya te llevó el silencio. Tu ausencia procura que estemos llorando, pero tu recuerdo dice: arriba vamos. Estarás por siempre en nuestros corazones, sonarán por siempre tus bellas canciones. Cuando alce mi copa, brindaré contigo. Te dejo un abrazo, mi querido chino, con mucho respeto. El flaco, tu amigo. Un honor, flaco, un honor que me tenga en cuenta. Qué honor. Gracias, flaquito.